ser soltero. Como me gusta vivir todo el día al pedo. No trabajo y no estudio porque no quiero. Ay, qué lindo es ser soltero. En el baile las pipas me dicen que soy feo. Tío, no me importa porque ser lindo no quiero. Sí, tío. Vení, dura, vení, que te meneo. Bueno, yo te redoy porque estoy soltero. Yo te redoy porque estoy soltero. ¡Ra! Yeah.

baila esa rica. lamento yo. No te lamento, te lamento yo, te lamento yo hasta el fondo. No te lamento, te lamento yo, te lamento yo. No te lamento, te lamento yo, te lamento yo hasta el fondo. No te lamento. Ay, mira, mira, ahí vienen los jugadores de afuera. Ponemos un reggaetón que les bailo a todos. Esa botinera baila como gata y a los jugadores le comen la plaza. ¿Qué hace reggaetón? Mándale cumbia, cumbia. Y respondía yo también,

¿Qué hace Claudio, todo piola? ¿Te ven, Dipi? ¿Cómo va todo, che? Pa' atrás, boludo. No sabés cómo me cagó esta hija de puta. Ah, encima me llama. Hola, mi amor, perdóname, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué carajo te importa dónde estoy, che? ¿Por qué no te vas bien a la concha de tu madre? Te corté, me recagaste otra vez. Encima me lo negas. Y yo al pibe lo conozco bastante bien. Sabes que a vos te va a recaber. A la primera que encuentre adelante, pues yo me la voy a mover. Así. bailar. Parece que ahora sí entendí.

salir. Ya bailar no es mi fin. Me quiero encerrar y no salir nunca más. Sé que lo vas a escuchar. Este tema es para vos. Te lo quiero cantar. Tal vez no te importará, pero ¿cómo hago para estar sin ti? No puedo vivir si no estás. Persona,